Muy buenas noches, tardes, días o la hora que nos escuchen, porque esto es un podcast, nos pueden escuchar a cualquier hora y estamos de vuelta, aunque ustedes no lo crean, sí estamos de vuelta en este espectacular podcast, el podcast de prueba, y ya estamos en la segunda emisión. ¿Cómo lo ves? La improbable segunda emisión. Muy bien, muy exactamente. Bien. Saludos. Sí. Saludos desde aquí, desde la Ciudad de México, la ciudad de las quesadillas sin queso, las marchas y los metrobuses que no andan. Güey, ¿ya viste? No sé si viste el nuevo metrobús. ¿No te ha tocado? ¿El de Reforma? Sí, el de Reforma. Pero... es una estupidez, lo abrieron y ni siquiera tienen las estaciones terminadas. O sea, siguen las obras, güey. ¿Y qué hacen cuando llegan ahí? ¿Se brincan o qué? De hecho, me tocó abordarlo en auditorio y como no están las máquinas... Me dicen, no, es que con el chavo del chalequito rojo, o sea, están poniendo el crédito a las tarjetas manualmente. O sea, ni siquiera tienen las máquinas listas. Sí, las instalaciones no están terminadas totalmente. Ni deberían de cobrarlo, ¿qué? Entonces. Ya lo cobran. Son estúpidos. Viva México. Y bueno, sí, México. Y hablando de México, desde el Estado de México, el acólito de Luzbel, el testigo de Chitulú. El ángel de las tardes tristes, el que esquiva balas, el que esquiva peceras locas. Tú, Yodiel, ¿cómo está el Odomex? Bien, bien, hoy llovió extrañamente, hace rato que no llovía, pero hoy sí llovió bastante fuerte. Por un momento temí que me quedara sin luz. Qué raro que llueva y que se quede sin luz, pero bueno, pues es el estado, ¿qué quieres? Sí, pues sí. Pero pues fuera de eso, bien aquí sobreviviendo. Perfecto. Bueno, pues entonces yo creo que vamos a retomar lo del podcast pasado, ¿no? Porque igual nos quedamos con ganas de hablar de algunos podcasts que nos gustaban. Bueno, que nos gustan. Sí, hoy sí es día de tomar notas, saquen lápiz y papel, porque vamos a hablar de algunas cosas muy buenas que andan rondando en la red. Sobre todo que nosotros recomendamos, y siempre recomendamos, pero... mucha gente no lo escucha o tal vez no. Por ejemplo, entre nosotros nos recomendamos podcasts y pues, uno que otro los escuchamos. Sí, hemos descubierto buenas cosas. Sí, sobre todo gracias a iVoox y a otros podcasts. Sí, es lo bueno de que se empieza a formar una cierta comunidad entre los podcasts de una determinada categoría. Y se empiezan a recomendar, se hacen invitaciones entre sí y pues va creciendo un poco la comunidad podcasteril. Exactamente, mucha retroalimentación. Sí, así es. Bueno, pues vamos a iniciar con el primero. Obviamente estos no están en orden específico porque si los tuviéramos que poner en un top, no sé, un top 20, sería muy difícil dar cuál es nuestro favorito, pero pues ahí van. El primero del que vamos a hablar pues es uno que la gran mayoría de nuestros escuchas, de nuestros pocos escuchas, lo conocen, y es En Caso de que el Mundo se Desintegre. Un podcast ya viejísimo, que ya lleva muchos, muchos años al aire. ¿Cuántas emisiones tienen? No, pues un montón, ya tiene ¿qué? Como 4000 y madres. Sí, un buen. De hecho acaba de cumplir su 19º aniversario. Es el podcast desde antes de que la palabra podcast existiera. Ellos iniciaron no con una transmisión diaria como nosotros la conocemos ahora. Ellos iniciaron con podcast semanales, más o menos como nosotros. Estamos iniciando y ahorita iban en la edición número 4176. Un chingo, que por cierto no lo he escuchado hoy, pero se llama Los Calzones. O sea, siempre tienen unos muy buenos contenidos, siempre hay algo para escuchar ahí, hay muchas historias, y pues para los pocos que no lo conocen, es un podcast de historias que mandan los escuchas de los integrados, aunque para ser desintegrados están bastante bien integrados. Sí, se integran muy bien entre sí. Es una gran comunidad hispanohablante, gente de Sudamérica, México, Estados Unidos, Europa, y como mencionas, se trata de enviar historias, contar las cosas que te pasan, las cosas que te preocupan. Ha habido cosas divertidas, cosas trágicas, pero en general es una muy, muy padre comunidad. Yo he conocido gente increíble dentro de ellos, aunque tengo que alrededor de ¿qué será? 11 años, 12 años de escucharlos. Pero sí, la verdad es el podcast de cabecera. Yo pensaba que no eras tan viejo, pero sí, sí, ya llevas mucho tiempo en el closet de no salir a presentarte, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, de hecho, cuando salí por primera vez del closet fue cuando fue el segundo aterrizaje aquí en México. Que aterrizaje, para los que no sepan, es cuando los locutores del podcast visitan alguna ciudad. Entonces la comunidad de desintegrados se reúne para pasearlos, comunicarse, pasear, beber y beber y beber y seguir bebiendo. A ver, para. ¿Me estás diciendo que tú estabas en el primer aterrizaje ya escuchándolos y no fuiste? Así es. ¿Qué? Es una muy triste historia. Pero qué antisocial, ¿qué te estabas divorciando o qué? No, bueno. No, eres madre, de hecho, contigo. Fue por broncas con mi ahora ex esposa, que me puso muchos peros para ir, y no, pues ya para evitar problemas, decidí no hacerme presente. Qué desmadre. Escuché a tu gata. Por ahí. Sí, por ahí anda. Está haciendo rondando. Está bien, hay que tener una mascota oficial. Sí. Y bueno, para los que les interese escucharlo y que obviamente no hayan escuchado esto, que no creo porque la gran mayoría de nuestros escuchas vienen de ahí, es solo busquen en caso en cualquier buscador, yo creo que sale en Google si escribes nada más en caso. Sí, y sale. Porque ya llevan tanto tiempo que ya están, el primer resultado de Google en caso es En caso de que el mundo se desintegre, su página. Y el segundo es la página de Wikipedia, que créanlo, no tiene página de Wikipedia. Y según la página de Wikipedia dice, vamos a ver qué dice. La radio, programa de radio por internet, el Cyber Talk Show, comenzó a transmitirse el viernes 26 de febrero de 1999. ¿Cómo la ves? 1999. Éramos tan jóvenes. Bueno, yo era joven, tú no. Pero sí. Sí, ya. No, sí, ya alcanza el timbre fácilmente. Sí. Ok, y ahora vamos a hablar de el segundo podcast que nos gusta mucho. Que también es un podcast semanal. Es La Tertulia Podcast. Desde Montevideo con Diego. Y desde Panamá con el uruguayo exiliado, Sebastián. Su moto es Drama Humano Hilarante. Y pues sí, tienen bastante de drama, bastante de humano y mucho, mucho de hilarante. Es un podcast de historias, aunque no de historia. Sí, aunque de repente se pueden enfocar en grandes sagas como la de Alejandro Magno, que es contarte toda su vida, pero de una manera muy, muy amena, muy divertida. Es un gran programa, yo lo disfruto mucho. Yo lo descubrí gracias a las recomendaciones de iVoox. Me llamó la atención el nombre y esa vez, ¿de qué hablaba? No recuerdo, creo que de la Guardia Pretoriana. Es que, ¿sabes qué? Ese programa estuvo en iVoox Magazine, que son las recomendaciones semanales de iVoox. Y sí, por ese programa entraron muchísima gente. Yo lo empecé a escuchar porque tú me lo recomendaste. Ya desde ahí, pues ya no paré. Escuché desde el primero hasta el último que están. O sea, no me he saltado ni un capítulo. Tengo de cajón que tengo que escuchar por lo menos una vez al mes. Es la saga de Aníbal. El Omnibus de Aníbal es muy, muy bueno. Es uno de sus mejores programas, yo creo, que han hecho. Porque no termina en la derrota de Aníbal. O sea, se extienden todavía más en la vida de Aníbal hasta su muerte. Y está bastante bueno. Está muy, muy divertido. No sé si tú tengas algún programa favorito. Pues varios. Quiero aclarar que el hecho de que sea divertido no implica que le falte ese rigor o estudio, porque sí, se ve que también le estudian mucho, también lo preparan muy, muy bien. No como nosotros, claro. Exacto. Que pues, algún podcast prepararemos así como ellos, pero que nos den chance, porque sí, es un trabajo bastante pesadito. Necesitamos muchísimo tiempo, por lo menos una semana, para preparar un tema como ellos. Y tan riguroso, sí se necesita bastante trabajo. Yo creo que sí le han invertido bastante en libros, en ver documentales, en informarse en muchas fuentes. La de Buzz Battles y y Badass of the Week no cuentan porque de ahí roban chistes. De hecho, nosotros robamos chistes de la tortuga también. Un saludo a Diego y a Sebastián, que tal vez nos escuchen. Sí, les vamos a seguir robando chistes. Le vamos a seguir robando chistes. Ojo que no es plagio, es inspiración. Sí, es un homenaje. Si quieren escuchar ese podcast, yo creo que el primero que deben escuchar es precisamente La Guardia Pretoriana, seguido por uno que hicieron después, un compilado también, que se llama Asesinatos en Roma, que son muy, muy buenos. Sí, mucho drama, mucha historia, muy hilarante. Sí, es buenísimo la Guardia Pretoriana y Asesinatos en Roma. De hecho, yo les recomiendo esos dos de entrada, ya para que se enganchen y la sigan escuchando. Sí, está garantizado. Con este se van a divertir. De hecho, una de sus frases es que La Tertulia es el podcast histórico para reírse de personas que vivieron hace mucho tiempo o muy lejos. Y como dices, drama humano hilarante. Y hablando de rigor y de otro podcast de historia, otro que vamos a recomendar es Histocast. No es Histocast, no es La Tertulia, no es Esparta, pero casi. Sí, este también es muy muy bueno. Quizás un poco menos divertido, pero igual muy muy ameno, muy bien preparado. La ventaja que tienen ellos es que no son solamente dos, sino que básicamente el único constante es Goyo. Sí, Tony. Y en fuera es, según lo que sea el tema, los demás participantes van rotándose y tienen invitados especiales para hablar de un determinado tema en particular que sea de su experiencia. Entonces es muy muy muy bueno, muy muy recomendable. También pueden llegar a ser un poco largos, pero un poco largos, no manches, no tienen idea de lo largos que son. Bueno, Histocast es es mucho historia bélica militar y algunas otras cosas. Pero, como tú dices, no, son larguísimos. O sea, para los que les gustan los podcasts largos, por ejemplo, el Histocast 82, la guerra de Vietnam 1, esta es la parte 1, de 1963 a 1967, dura 5 horas con 13 minutos, que a mucha gente, créeme, que aquí en México le parece un total... Un despropósito. Un despropósito. Dicen, ¿cómo diablos puedes escuchar un podcast de 5 horas? Y el Vietnam 2 dura 6 horas 57 minutos. Sí, o sea, pero después de escucharlo, manches, sabes todo sobre Vietnam. Nada más te falta estar ahí. Porque sí, es desde los antecedentes, la historia, todo lo que pasó antes, durante y después de esa famosa guerra de Vietnam. Es muy, muy exhaustiva, muy, muy bien hecha. Sí, te dan todo el background político, histórico, militar. No, es increíble todo lo que hacen, todo lo que hablan. Creo que nosotros no podemos hacer un podcast de tal magnitud, o sea, de tanta duración, tan preparado, tan riguroso, tan exacto. Obviamente sí tienen algo de humor, como La Tertulia, más o menos, pero no tanto como ellos. Sí, más contenidos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que el de la guerra sino-japonesa, que estaba en alrededor de 7 horas, y wow, es increíble. Digo, ¿quién escucha podcast de esos? Pues obviamente nosotros, pero por cachitos. Sí, sí, sí. También tienen sesiones y te lo dices. Sí, sí, sí, sí. Es lo bueno del podcast, que lo puedes escuchar así por partes. Y si no les gustan unas ediciones tan largas, ellos también tienen algo que se llama el Blistocast, que es la edición más corta, de 30 hasta 5 minutos. Sí, sí, y aunque no aquí está. Son la guerra ruso japonesa 7 horas. Ah, sí, sí, sí, son pequeñas historias. Por ejemplo, vamos a ver algún Blistocast. Operación Iceworm, de 8 minutos. Blistocast, la baja de Silesia y el tren de oro de los nazis. O sea, cosas como esas las tienen ellos. Por ejemplo, Blistocast, el 033, Héroes de la Unión Soviética, 44 minutos. O sea, un podcast, mira, lo que ellos, para ellos es Blistocast, un podcast rápido, es un podcast entero para mucha gente. Sí, sí, sí, sí. Es cuestión de enfoques. Y si quieren escuchar algún Blistocast, yo creo que cualquiera les sirve, cualquiera podremos recomendar. Y Histocast, yo creo que recomendaría Cagadas Nucleares, el 122. Está muy divertido también, te dan muchos datos y ya de ahí puedes empezar a conocerlos y puedes puedes irte enganchando. Sí, porque lo que decíamos la vez pasada, la historia no es aburrida, lo aburrido es cómo te la cuenten. Entonces, estas dos opciones que llevamos hasta ahorita, La Tertulia e Histocast, son así buenísimas para tres opciones para adentrarse. Tres opciones. tres. Sí, tres opciones. En caso de que el mundo se desintegre, hablamos primero de... Ah, ok, cierto. Ya estás perdido. No, yo decía historia. Ah, de historia. En casa sí, claro, son historia. Historias, no de historia. Sí, sí, sí. Bueno, para, y por si les choca un poco el acento español, son de México y les choca un poco el acento español, denle una oportunidad. O sea, se van a acostumbrar y quién sabe si al rato también pueden ver películas en español de España, ya con un poco más de gusto. Yo no he llegado a eso, ¿no? Tal vez nunca lo haga, pero sí tienes razón. Sí, yo sí he llegado a ver películas en español de España porque eran las únicas que estaban online y me daba flojera buscarlos en inglés o en español latino, que le decimos aquí, que mal llamado latino. Pero bueno, vamos a ver la próxima recomendación. Es Radio Skylab, que es un podcast de divulgación científico, igual bastante bueno. ¡Cállate, gato! Es un podcast de divulgación científico bastante bueno. Este surgió, igual son amigos de otro que vamos a nombrar después. Igual son ¿cómo se llama? Son españoles. Yo tengo muy poquito tiempo de escucharlo, apenas como 2 semanas desde que me lo recomendaste. Pero sí, es muy bueno, es muy muy interesante la parte de la astronomía, yo lo empecé a escuchar por este cohete de la gente de Tesla. Entonces sí. Ah, ya, el Falcon Heavy, que hablaron de él, y sí, es ayer. Nos dieron bastantes, de ciencia, tecnología, por ejemplo, lo dirigen Víctor Manchado, Daniel Marín, Cavi Pasos y Víctor Ruiz. Y sí, como dijiste, por ejemplo, uno que sí recomendaría ahorita es el que se llama, el 45, que se llama Retrocohete, especial de lanzamiento de prueba del Falcon Heavy. Y ahí te dicen todos los datos, muy amenos, entendibles para la gran mayoría de la gente, sin mucha bronca. También nos tienen mensajes a la del público, sugerencias, y en fin, son bastante buenos en haciendo esto. Sus podcasts obviamente no son tan largos, de hecho el del Falcon Heavy dura 2 horas y media, y sí, o sea, si lo quieren escuchar en pedazos de una hora, es bastante ameno y bastante rápido de escuchar. Yo los escucho y se me hacen bastante rápidos. Se me pasa muy rápido el tiempo escuchándolos. No sé cómo ha sido tu experiencia con ellos. Sí, digo, yo tengo muy poquito escuchándolos. Apenas he escuchado 2 o 3 capítulos. Y sí, la verdad me convencieron. Como vamos a ver a lo largo de la vida, he escuchado muchos podcasts de ciencia. Pero sí, ese está entre los mejores. Así, muy, muy bien estudiados, muy, muy a lo que van. No pierden demasiado tiempo en banalidades. Y ahora vamos con la otra recomendación, que bueno, estos ya son mexicanos. No sé si tú los escuchaste por recomendación mía. De hecho, yo los empecé a escuchar por recomendación de un amigo en común, Carlos el Pedorro. Se llaman El Pasquín, con el búho y el otro güey. No me acuerdo cómo se llama el otro güey. Pero es un programa de análisis políticos sin analistas políticos. Son bastante divertidos. Sí. No sé si lo has escuchado. Sí, también tengo poco de escucharlo, llevaré que 2 semanas de escucharlo. Pero sí son muy buenos puntos de vista, principalmente en esta época de elecciones. Es una buena forma de mantenerse informado y, como dices, de una manera súper divertida y alegre, a pesar de que las noticias luego sean muy trágicas. Sí, sí, sí. Se basan mucho en el humor. Creo que es la única forma de tomar aquí la política mexicana, la política internacional. Con mucho, mucho humor. Sí. Lo único malo de este programa es que sí lo tienes que escuchar semanalmente, porque, bueno, puedes escuchar programas anteriores, pero no les vas a entender mucho porque sacan uno semanal o sacaban uno semanal. Lo que pasa es que ahorita están con el Pasquín Rapidín, que lo hacen porque tienen mucho trabajo precisamente por estas épocas electorales que ya están comenzando. Pero sí, yo les recomiendo que lo escuchen, o sea, está bastante bastante bueno. Sí, como dices, la cosa es que hablan de la coyuntura del momento. Entonces, si lo escuchas 2 semanas después de que salió, pues ya es información no tan actualizada, no tan nueva, ¿no? Ya se superó. Sí, de hecho, ellos tenían un programa que se llamaba Antes Nerdos. No, la verdad es que no lo he escuchado. pero se ve que están, ya tienen bastante rato en esto del podcast y hasta tiene su fanpage de en Facebook, sí, es, y siempre publican cosas bastante divertidas. Por ejemplo, el último pasquín, el del 95, que fue del 2 de marzo, escucharon de, hablaron de las drogas del ICU, de Putin, de la PGR, de Vargas Llosa, de sus declaraciones con el PG, y mucho más, y muchas cosas más. Tienen comentan bastantes noticias, sobre todo políticas. Sí, no son, este no es un podcast largo, es aproximadamente una hora, ¿no? Más o menos. No. Sí llegan a las dos horas y 10, 1:50, más o menos por ese rango andan. Ah, bueno, pero siguen sin ser podcast largos. ¿O será que son tan amenos que no se me echó largo? No, es que sabes que tienen, que lo hacen bastante ameno y se te hace muy rápido. Por ejemplo, en los cortes, en sus bloques, se hace muy rápido el tiempo con ellos. Por eso también no se te hace largo. Y como parece un noticiero bastante divertido, bastante chistoso, lo escuchas así sin más, hasta lo puedes escuchar dos veces a la semana. Y yo es lo más que lo escuché dos veces a la semana y ya. Porque ya después pierde el chiste. Ellos transmiten los jueves, todos los jueves en la noche, en teoría. Y ahorita están sacando el pasquín rapidín, son secciones de 30 minutos en teoría. Y sí, y estos son mexicanos para los que les interesa, sobre todo para los mexicanos que les interese política mexicana y un análisis divertido de estas cosas. Sí, también muy recomendable. Y ahora sí que vamos a hablar de otro podcast ya en este contexto, igual análisis político, pero esta vez mucho más riguroso y mucho más al punto, que es La Contracrónica, con Fernando Díaz Villanueva. Este podcast es de un español, pero habla de muchas cosas que no son españolas, de mucha política internacional, de muchas noticias. Está bastante bueno. También tiene otro podcast que se llama La Contrahistoria, igual de historia. Hace bastante buenas buenos programas. Por ejemplo, el último que habló fue hoy, lo saca a diario, de lunes a viernes, que se llama, por ejemplo, ¿Por qué Corea quiere ahora negociar? Y se tira bastante, unos 30 minutos, hablando de la situación en Corea, por qué quieren, precisamente de lo que trata. Tiene puntos de vista bastante buenos. Es un periodista que antes estaba en la radio, también escribe algunos artículos en un periódico, no me acuerdo cuál periódico, pero es bastante bueno. Escúchenlo porque sí les va a gustar. Habla de todos, desde Latinoamérica hasta España, hasta Rusia, y es un tipo bastante informado, muy informado de hecho. Sí, eso fue lo que me asombró cuando lo empecé a escuchar. ¿Cómo sabe de tantos temas? Venezuela, Corea, Rusia. Hasta en lo que yo llevo escuchándolo, igual unas 3 semanas aproximadamente, también ya nos tocó nuestra parte de acá, un pequeño análisis de las elecciones aquí en México, y sí, bastante bien informado. No sé si es todo su tiempo se dedica a este podcast, aparte de sus columnas, pero sí se ve que estudia bastante, que sí se informa y analiza muy bien las cosas. Sí, de hecho habló de México y habló de López Obrador, y habló bastante, yo te diría que habló muy acertado de López Obrador, y es alguien que entiende que España, es para un periodista español, es muy raro, a mí se me hace muy raro que entienda cómo es el mundo, porque no sé si has escuchado, como hemos escuchado muchos podcasts españoles y sobre todo de radios españoles, o sea, parece que a los españoles el mundo es España. O sea, siempre que pasa algo, oiga, y había un español ahí, ¿y qué es? ¿Y le toca algo a España? O sea, eso me saca un poco de onda. Pero, por ejemplo, él sí entiende muchísimo, muchísimo de política internacional y de cómo está el mundo. Sí, bastante, bastante, muy, bastante bien preparado, como su podcast. Ahora vamos al otro que se nos pasó de historia, que no lo nombramos, y es Mambrú se fue a la guerra. Este sí también es de historia, está muy divertido. Es de... son argentinos, creo, de David y... ay, ¿cómo se llama? Matías, que dirigen Mambrú se fue a la guerra, está muy, muy bueno. Escúchenlo. ¿No son uruguayos también? No, creo que son argentinos. Bueno, uruguayos, argentinos... están cerquita. Es lo mismo. Sí, son lo mismo. Mambrú se fue a la guerra. ¿De dónde son? Sí son de Uruguay. Ah, no, sí, tienes razón, son de Uruguay. Son uruguayos. David y Matías. El último que sacaron fue Antioquia Tercero el Grande, está muy bueno también. Sí. Ah, no. ¿Lo sacaron ellos? ¿Sí? Sí, Antioquia Tercero, está muy bueno. No lo he escuchado, lo tengo que escuchar. Ellos también tienen podcast largos, desde una hora, hora y media hasta las dos horas se pueden echar. Ellos no tienen un tiempo específico. Son bastante divertidos, igual, más o menos como iVoox, son más rigurosos, no tienen tanto humor como la tortuga, pero son bastante escuchables y tienen ese acento de rioplatense, que a muchos les agrada y no es tan chocante, para nosotros mexicanos no es tan chocante de escuchar como un español. Aunque, por ejemplo, a nosotros ya lo tenemos tan escuchado que ya no nos importa mucho. Sí, ellos sí como que, no sé si se toman más en serio. El primero que escuché yo fue el de ¿qué hubiera pasado si? Y ahí sí hasta parecía que estaban enojando, ya se estaban empezando a caldear un poco los ánimos. Es algo que yo en lo particular no había escuchado en un podcast, sí, de que los compañeros empezaran a alzarse la voz para defender su punto de vista. Eso lo hace interesante, le da un tono diferente. Ándale, sí, yo creo que recomendaría ese capítulo de entrada para que los escuchen, porque la verdad es que es muy bueno y se les nota la pasión que tienen por la historia, sobre todo. Sí, dices, no me acordaba de ese episodio, fíjate, qué bueno que me lo recordaste, es muy bueno. Eso, le recordamos que escuchen Nombre Se Fue a la Guerra, en Qué Pasaría Así. Y hay uno que me gusta que es música en la historia, que también está bastante divertido. Tocan puntos de precisamente es eso, que hay música, la música en la historia. Canciones que tratan de eso. Obviamente hablan de Sabatón, creo que hablan hasta de ¿qué otro? No me acuerdo qué otro que sí igual se enojan se emocionan mucho por eso. Otro podcast recomendado. Ahora otro podcast que vamos a recomendar también, que nos gusta. Tú me lo recomendaste, que es La Fuerza Escéptica. Sí, este es muy interesante, este es hecho en México, y lo que más me asombró, que me quitó un prejuicio que yo tenía, es por dos actores de Televisa, que se llaman Fernando Canek y Alfonso Villalpando. Bueno, yo pensaba antes de que no, pues la gente de Televisa, pues no, no sabe, no tiene calidad, etcétera, ya sabes, ¿no? El malinchismo chairo. Entonces, cuando los empecé a escuchar, la verdad sí me asombraron y me quitaron ese estúpido prejuicio que yo tenía. Este es un podcast que nos habla acerca del escepticismo. El escepticismo en cuanto a la religión, en cuanto a las creencias, pero de una manera también muy amena, muy, muy divertida. Se ve que también son gente que se ha preparado, además... más bien de ser actores, pues también le hacen a la comedia, y también son muy, muy, muy estudiados, digamos, sí saben de lo que están hablando, y la verdad su podcast es muy, muy recomendado. Sí, sobre todo si son de México, les va a gustar bastante. Por ejemplo, yo les recomendaría de entrada que escuchen, hay uno que se llama El Método Científico y la Carga de la Prueba, que ahí te explican, por ejemplo, estas falacias de por qué no puedes probar un negativo, y ahí te explican más o menos, por ejemplo, todos los argumentos que usan los religiosos, y te dicen, pruébame que Dios no existe, o sea, ¿eso qué? O sea, no puedes probar, a ver, pruébame que tú no mataste a tu madre, es eso, no puedes probar un negativo, y ahí y ellos te explican muchísimas cosas de eso, y para los que dicen que son escépticos, no solo escépticos, por ejemplo, religiosos, sino, por ejemplo, hablan también de supersticiones, del movimiento ahorita del Me Too mexicano, de varias cosas, por ejemplo, de temblores, de errores en la Biblia, también de eso, obviamente, hablan de, por ejemplo, tradiciones, por ejemplo, como el Día de los Muertos, hablan de muchas cosas. Y uno muy bueno, que es las reglas para ser un buen escéptico. Ándale. Y sí, yo sé cuál es. Porque no es nada más decir que uno no cree por no creer, sino pues tener bases, ¿no? Saberle argumentar. Sí, y por ejemplo, hay es que no te podría recomendar más porque no son un podcast reciente, de hecho es un podcast es bastante nuevo. Tienen hasta ahora 31 episodios, fíjate. Sí, se van comenzando y se los pueden echar rápido. Son de una hora, hora y 20 más o menos. no, o sea, no duran tanto. Sí, yo se los recomendaría a todos, cualquiera de esos, y pues son bastante rápidos de escuchar. A mí me gustaron bastante desde que me los presentaste. De hecho, y fíjate, su primer episodio se llama La Fuerza Escéptica Prueba de Audio. Ok. Ese no lo he escuchado, por cierto. No, yo los empecé a escuchar porque no recuerdo quién de los dos fue de invitado a un podcast que vamos a hablar más adelante, que habla más o menos de un tema parecido. Ahí lo presentaron y ahí lo conocí. Pues fíjate, vamos a hablar de ese podcast de una vez, que es Ateorizar. Como su nombre lo dice, son ateos y tratan noticias y temas ateos. Son bastante buenos. Ahorita ya no está el chavo de Puerto Rico. Ya se fue, ya salió. Manolo. Ah, Manolo. Ya no está Manolo. No me acordaba su nombre. Manolo inició en este podcast y hablan de noticias y sucesos, sobre todo religiosos, y que están bastante bien. Son muy divertidos. Está Kierkegaard, está el otro señor que no me acuerdo cómo se llama. Ángel. Y está chava Ángel. Y Blanca. ¿Y cómo es? ¿Y Blanca? ¿Cómo? Blanca. Y Blanca, la española también, que creo que está en Estados Unidos ella. No, ella está en España. Sí, no me acuerdo. Sí, son tres. Son dos españoles y un boliviano. ¿Dónde es? Boliviano, de Bolivia. Sí. Pero vive, creo que en Dinamarca o en Noruega. En Dinamarca. Fíjate que este es muy interesante. Yo llevo bastantes años escuchándolo y ha mejorado muchísimo. Cuando yo lo empecé a escuchar, los argumentos, no había tanto argumento, era más crítica por criticar. ¿No eran estos mismos invitados o esos mismos conductores? Pero ya cuando llegaron estos tres junto con Manolo, la verdad ahí le dieron al clavo, porque mejoró muchísimo el podcast. Sus secciones que tienen de para argumentar, las historias de los santos, un análisis de un fragmento del Nuevo Testamento o cosas así. Sí, la verdad ha mejorado muchísimo. Ahorita, aunque ya se fue Manolo, la verdad el nivel la subió bastante. Sí, de hecho a mí me gusta mucho. Lo único malo que tiene, que no me gusta tanto, es que se tardan en grabar. O sea, pueden pasar hasta 2 semanas y no sale algún episodio. Ese es el único detalle. No, pues de hecho es quincenal, es su periodicidad, cada 15 días. No, pero se han tardado más, bueno, a mi gusto se han tardado mucho más. Bueno, desde que se fue Manolo ya no tanto, ya como que tienen esa periodicidad de cada 15 días. Antes sí, como él era el que llevaba las riendas y tenía problemas de horarios y cosas así, sí se complicaba más, pero últimamente ya está más estable. Trae noticias y trae opiniones de sucesos actuales. Igual les recomendamos que lo escuchen pues cuando salga, porque no es atemporal. No puedes escuchar uno de hace 2 meses y agarrarle bien la onda, porque dicen, pues esto ya pasó y esto... A mí no me gusta, no es tan recomendable escuchar programas viejos, es recomendable escuchar el último que sacaron. Y su duración está más o menos por ahí de las 2 horas, 1:50, 2 horas. Los que están, los que son rápidos no pasan un poquito más de la hora, por ejemplo 1:10, 1:30 más o menos. Y ellos también ya llevan bastante tiempo, como tú dices, ya llevan años. Ahorita están en el 223, en el episodio sí. 223. Sí, y una cosa interesante de ellos son los nombres que le ponen a cada programa. Sí, sí, tienen, por ejemplo, el último se llama También las vírgenes usan tanga. Sí, el anterior se llama Aprendiendo a masturbarse con un pastor de maestro. El 213 se llama El anticristo negro judío católico de Siria. Y esos nombres tienen una razón de ser, van con algo de acuerdo a las noticias o a las notas que se están comentando. Ahí manejan mucho las mandadas al carajo a alguna persona o algún grupo que se caracteriza por su fanatismo. Hay triunfos de personas o organizaciones también que logran establecer algún punto de separación de iglesia y estado, de derecho, de defensa de los derechos de creencia, de manifestación, etcétera. Entonces sí, es muy muy recomendable también. Sí, exactamente. Y esos son los dos más antiescépticos que no le van a gustar a tu abuelita, la que va a rezar todos los domingos a la iglesia, si no les va a gustar, porque tratan, se van mucho contra la iglesia, contra la religión, Y si eres creyente, yo creo que no está tan bueno escuchar esto, o sí, o tal vez sí. Solo si eres creyente de mente abierta. Ah, bueno, sí, creyente de mente abierta. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, voy a hablar de uno que se llama Coffee Break, Señal y Ruido. Este es podcast, también es de divulgación científica, es muy bueno. Lo hacen desde el instituto de... desde Canarias. Son académicos, pero para ser académicos te informan bastante bien. Tienen muy buena dinámica entre ellos. Explican muy bien las cosas, aunque a veces se les va un poquito la mano, yo creo. No es para el público en general. Tratan mucho sobre todo de temas de astrofísica. A veces también hablan de otras cosas, por ejemplo, de inteligencia artificial, de biología, pero pues, menos, porque ellos son astrónomos, son astrofísicos, el principal es físico solar. O sea, ya te imaginarás qué clase de conversaciones tienen, pero son bastante amenos, son bastante divertidos, obviamente con ese acento español que a muchos no les gusta, pero denles una oportunidad porque es bastante bueno. Igual lo pueden escuchar desde iVoox o desde su página Señal y Ruido. Okay. Su moto es las últimas noticias de la actualidad científica. Pues tienen algunos invitados. Su podcast es un poco largo, tal vez desde las 2 horas, por ejemplo, tienen especiales. Por ejemplo, ahorita sacaron el último especial que no lo he escuchado, que es especial la física de Stephen Hawking. Y no lo he escuchado, pero lo voy a escuchar porque se escucha bastante interesante. Si no tienen mucha noción de astrofísica o de física, tal vez no lo entiendan mucho, pero escúchenlo porque tienen notas muy interesantes y te resuelven muchas cosas. Por ejemplo, muchos mitos científicos que, por ejemplo, salen en notas de la BBC o de CNN con titulares espectaculares y dicen, descubrimos un agujero negro supermasivo, y ya te dicen, no, a ver, mira, es esto, el otro, o qué se esconde en la pirámide de las pirámides y todo esto, y ellos ya te explican, no, mira, es que lo hacen con esto, este método. O sea, son científicos serios que te explican las cosas de una manera que puedes entender y dices, bueno, no es entonces como me lo contaron en la BBC o todos esos en esas RT noticias. Exactamente. Ay, por favor, no escuchen RT. No vean nada de RT Noticias. Y te explican muy bien. Por ejemplo, hay uno que me gustó, que fue lo del... No sé si te acuerdas de que Obama, cuando fue lo de Obama y decían lo de la tormenta solar, que Obama decía que hay que prepararse y todo, y todos los medios lo tomaron así como, están diciendo que va a haber una tormenta solar, y yo te explicaron, no, mira, pasa esto, las tormentas solares no son así, no se puede predecir. O sea, tenemos un físico solar ahí que te puede explicar todo, que te puede explicar de pe a pa por qué no es tan fácil que tengamos una tormenta solar así, o qué contramedidas hay, todas esas cosas ellos te lo explican. O por ejemplo, ahorita con la onda de las ondas gravitacionales, ellos te lo explican, por qué es importante, o porque ellos creen que es importante. También me explican... Ahí me he explicado muchas cosas. Por ejemplo, una que me gustó y que me gustó bastante fue CRISPR-Cas9, cómo funciona esa técnica de modificación de ADN. Ellos te la explican. Okay. Igual, yo creo que son notas científicas, pero de actualidad, pero yo creo que pueden escuchar sin problema cualquiera para que te expliquen de determinado tema. No hay mucho pierde con ellos. Sí, porque finalmente esos temas científicos, pues la ciencia ahí queda, ¿no? Y hasta que no cambie, hasta que no se descubra algo nuevo, pues ahí va a seguir siendo vigente. Sí, ya te das una idea más o menos de cómo son la gran mayoría de científicos. Son bastante aburridos en sus vidas, pero lo explican bastante bien. Por ejemplo, ¿qué te iba a decir? Por ejemplo, hay muchas controversias en ellos, entre ellos hablan de premios Nobel, hablan también como, por ejemplo, hablan ahorita del Falcon Heavy, ya te explican por qué es importante, te explican las consecuencias. O sea, ellos están muy enterados de lo que pasa en el ámbito científico, y ese es uno de los podcasts que yo recomendaría que escuchen. Aunque es un podcast semanal, lo pueden escuchar esa temporal. Y otro podcast igual científico que voy a recomendar, que es el siguiente, es Ciencia Fresca. Estos también son españoles, son de Albacete, y otro, no me acuerdo de dónde era, el otro conductor, igual, pero son científicos. Ellos hablan un poco más de todo. Ellos hablan, como pueden hablar de biología, pueden hablar de astrofísica, pueden hablar de botánica, de muchas cosas. Ellos comentan por lo general, creo que son 4 notas científicas de la semana o del mes. Ellos tampoco lo hacen tan seguido. Es muy, te explican mucho, creo que te explican mucho mejor sin tantos tecnicismos las noticias, sobre todo las que son más escuchadas. Ciencia Fresca, Ciencia Fresca se llama. Ellos también Ciencia Fresca. Ciencia con C. Por ejemplo, perdón, es que no tengo la primaria, ese es el gran problema, ya eres son un pocas. Por ejemplo, ahorita hablaron de descripción de ibuprofeno y salud de los varones, el mecanismo de antiquitera, activación selectiva del sistema inmune, y qué más, y el radiotelescopio de Arecibo. Sí tienen bastantes temas, sobre todo de noticias. Yo les recomiendo que lo escuchen, cualquiera es bueno. Ellos sí tienen su página, que es cienciaes.com. También tienen otros podcasts, por ejemplo, Hablando con Científicos, donde entrevistan a científicos sobre sus investigaciones, sobre su trabajo. Está bastante entretenido escuchar. Okay. Otro podcast que yo voy a recomendar, es Todopoderosos, que está bastante divertido, sobre todo si eres español. Yo creo que ese no se los podría recomendar de entrada si no han escuchado podcasts españoles. Hablan sobre todo de cine, libros, series, cómics. Lo hacen Arturo González Campos, Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés creo que es un director. Javier Cansado es un comediante. Y Juan Gómez Jurado es un escritor de libros. O sea, son bastante divertidos. Por ejemplo, el último programa, no los hacen tan seguido tampoco. El último programa es Orson Welles y el script Kleptómano. O sea, también tienen ideas para sus títulos de los programas. Por ejemplo, hay uno que se llama William Shakespeare y la pera poperina. Por ejemplo, hay otro que me gusta mucho, está bastante divertido, que se llama Walt Disney y la mantequilla invertida. Dices que tienen podcasts muy buenos, y yo creo que el que recomendaría de entrada es Star Wars, el primero que hicieron de Star Wars, que es bastante bueno, te habla del viaje del héroe. Okay. Ese, si no lo has escuchado, escúchalo porque te va a gustar y yo creo que te va a doler un poquito la cabeza. Ok. No, muy buenas. De hecho, el Star Wars se llama Star Wars y los chorizos parrilleros. Bueno. Sí, se ve que le echan imaginación a los títulos. Y le echan imaginación a las... Por ejemplo, creo que en sus primeros programas, por ejemplo, hablaron de Batman, hablan de cómics, han hablado de Alan Moore, de J.R.R. Tolkien. De hecho, aquí estoy viendo el título de El Todopoderoso número 8, se llama J.R.R. Tolkien y Ringo Starr. ¿Qué diablos tiene que ver? No sé, pero está bastante bueno. O sea, escúchenos si están acostumbrados a podcasts españoles, porque tienen mucho humor español. Ok. Y hablando de otro español, vamos a recomendar, este es uno de tus recontra favoritos, aquí sí explaya te gusto, es Noviembre Nocturno. No, este es una maravilla, este podcast. Este se trata de historias clásicas, su santo patrono, yo pensaría que es H.P. Lovecraft. Este programa trata de recreaciones o lecturas de relatos, pero con muy buena producción. Encontramos relatos desde Julio Cortázar, Arthur C. Clarke, Lord Dunsany, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Borges, Edgar Allan Poe, etcétera. Entonces, cada programa es así, un cuento, un relato, pero con una producción maravillosa. Me encanta la voz que hace el conductor, el buen Laudano. A mí me encanta. Casi como para recomendar, yo recomendaría el Caronte, de Lord Dunsany, que es uno pequeñito, es cortito. Se me hace muy, muy bueno. Otro que me encanta también es La Última Pregunta, de Isaac Asimov. Entonces pueden variar desde 5 minutos hasta hora y media, según la longitud del cuento o del relato. Este sí, la verdad, lo recomiendo. Si les gustan las historias, ya sean de terror, de fantasía, de ciencia ficción, este no se lo pueden perder. Sí, yo uno que recomendaría que hicieran especial por su aniversario es La Llamada de Tulu. Está bastante bueno, a mí me gustó muchísimo. Yo tengo un problema, ¿cómo se dice? ¿Tulu o Cthulhu? Yo digo Tulu. Tulu, sí, yo voy a tomar aquí una frase de Diego, que es uno de los mejores podcasts de historia, uno de los mejores podcasts de terror en español que hay. Sí, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, hay incluso desde autores desde R.R. Martin, de Lovecraft, hasta Tolkien, de Santiago Ximero. O sea, hay muchísimos de donde escoger. Creo que llevan bastantes episodios. ¿Cuántos episodios llevarán? 131 audios tienen. O sea, y se le llama. Sí. Tienen muchísimos, 131 programas. Sí. Están en iVoox. Tienen episodios pago algunos que no me he suscrito todavía. Tal vez me suscriba para escuchar, sobre todo. Me quiero escuchar de mi hermano. Recientemente empezaron con esto de. Para. Pues obtener más fondos, supongo yo, porque no es fácil hacer este podcast. Yo quiero imaginarme que un podcast como este no es fácil de hacer, tiene mucho, como tú dices, tiene mucha producción, es muy bueno, y sobre todo son relatos cortos, que no pasan de 40 minutos, 50 minutos. Por ejemplo, hay uno que también recomiendo, que es El Vampiro Estelar, a mí me gusta también. Sí. El Sobreviviente también me gustó muchísimo. Y por ejemplo, en el último, entraron en una, tipo... ¿cómo decirle? Alianza con una revista, el de Mesa, de Santiago Ximeno. En este podcast te hablan de un cuento que inédito, que va a salir, que está saliendo en una revista que se está publicando. Entonces, aparte de los grandes clásicos, pues también tienen actores nuevos o no tan conocidos, que pues también es bueno conocer sus trabajos. Sí, estos son muy, muy buenos. Son totalmente recomendables, son españoles, pero a pesar de ser españoles y que no te guste cómo hablan los españoles, por si acaso, escúchalos, porque no te vas a arrepentir realmente, no te arrepientes de escucharlos. Sí, ese es así, es un, como dicen los... anglo, es un must. Sí, creo que está en mi top 5 de podcast que hay que escuchar. Y otro podcast que ahora vamos a recomendar, otro español. Ya habíamos hablado de este en el podcast anterior, de un conglomerado o un... ¿te dirías tú conglomerado o un grupo de podcast? De Podium Podcast. Ya sabes de cuál hablo. Sí. Pues yo diría más bien que es una plataforma productora de podcast, que es estamos hablando del Gran Apagón, que es igual, es una dramatización sobre una historia. En este caso, pues es una historia inédita, una historia que se va construyendo sobre la marcha. Es el que comentábamos, que es producido por esta plataforma Podium Podcast, que es una ramificación de Grupo Prisa, o sea, gente con posibilidades económicas, ¿no? Esta es muy, muy recomendable. Como mencionábamos en el podcast anterior, narra de las consecuencias de una llamarada solar que deja a todo el planeta en la oscuridad durante algunos meses. Entonces, te va narrando las cosas que pasan, aunque el programa es hecho en España y la mayor parte de las situaciones transcurren allí, pues también se habla uno muy bueno es de una cárcel, lo que pasó en una cárcel colombiana, me parece. Sí, es muy bueno. Ese fue un muy, muy buen capítulo. Entonces sí, tienen grandes actores, gran producción, también es muy, muy recomendable. Ahora sí que haciendo esta investigación, pues descubrí que en Podium Podcast también hay otros programas que pues también habrá que darles un ojo. Si tienen una calidad cercana a esa, también van a ser muy buenos. De hecho, yo estaba escuchando uno de Podium Podcast, creo que se llamaba... ¿De qué era? Era de una nave, era como de ciencia ficción, estaba bastante bueno. Lo voy a buscar. Ah, mira, en Podium Podcast está Onda Marciana, que estaba también bastante buena. Igual luego le dan una checada a eso. También está La Escóbula de la Brújula, mira, está en Podium Podcast. Ah, se llama Dédalo, autoserie, pero ellos no son de no son de Podium Podcast. Este ya terminó. Es un podcast de 8 capítulos de ciencia ficción. Ah, sí, creo que sí la escuché. Es otra productora. Y está bastante buena. Agencia ROM. Agencia ROM, exacto. Ellos también tienen muy buenos, muy buenas series. También son recomendados, búsquenlas. Crónicas de Dédalo, Argos. Creo que están bastante enfocados a la ciencia ficción, por lo que veo. Sí. Agencia ROM, sí. Pero también, bueno, yo les perdí la pista hace un rato. Como no sé si dejaron de producir o yo dejé de buscarlos, pero sí. Pues mira, el último, por ejemplo, aquí de que tengo es de Cuentos para irse a dormir hace 4 días. Bueno, eso hablando que estamos a 12 de marzo. Y okay. Por ejemplo, aquí tenemos uno que se llama Legado de Mordok, que fue de hace 3 meses. Y por ejemplo, el de Dédalo fue hace 6 meses. Está pues muy bueno. Ese sí es una serie de audiolibros, es una audioserie, sí. Escúchenlo, no se van a tardar mucho, no son de, ¿qué será? Son 8 capítulos de 20 minutos máximo, y con compilados de 50 minutos, por ejemplo, del 1 al 4, del 5 al 7, pero son muy, muy, muy, muy buenos. Yo les diría que los escuchen. Sí, sí, sí, o sea, Agencia ROM también tiene muy buena calidad. Si les gustan las historias, aquí hay muy buenas. Sí. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de otro que, bueno, vas a hablar de otro que se llama El Podcast de Logan. Ok, este es muy bueno, también es un podcast ya muy, muy añejo, ya lleva bastantes años produciéndose. Este yo diría que es un podcast misceláneo, ya que no tiene una temática fija. Cuando empezó, por lo que sé, yo no lo escuché desde el principio, pero sé que cuando empezó se dedicaba a hablar de videojuegos. Entonces poco a poco fue explayando sus temas. El realizador se hace llamar Logan. Usa una máscara, es una persona que se dedica a crear, que tiene esa necesidad por compartir sus ideas, compartir conocimiento. Entonces se ha dedicado a estudiar a cómic, estudiar literatura, para él hacer un cómic. Y de hecho ya el primer arco de su cómic llamado Lazarus ya está terminado. Y no es así nada más de que yo quiero hacer un cómic y lo hago, no, se metió a estudiar con gente que sabe, se metió a estudiar literatura con gente que sabe. Entonces me parece que es una persona muy, muy valiosa, es una persona que aporta mucho. En su podcast te puede hablar de filosofía, te puede hacer una reseña de una película. Por lo general no películas que estén ahorita en cartelera, sino alguna película más o menos vieja para que conozcas, ¿no? Para que amplíes tus horizontes. Muchas veces, últimamente, como que ya no ha tenido mucho tiempo de hacer el podcast tal cual lo hacía. Entonces ahora se dedica a grabarlo desde su coche, en lo que va a su trabajo o va de regreso a su casa. Se pone a grabar, empieza a platicar alguna cuestión que esté en la tribuna pública en esos momentos, o simplemente te pone a hablar acerca de las grandes preguntas, ¿no? De qué es la verdad, por qué eres como eres, cuál es por qué el sentimiento de culpa, y muchas no te da las soluciones, pero te hace que te ayuda a que te cuestiones a ti mismo, cuáles son tus motores, qué es lo que te hace ser como eres. Sí, ¿es mexicano? Sí, es mexicano. Es muy, muy bueno. Últimamente también ha empezado a hacer entrevistas a artistas de cómic mexicanos, que pues obviamente no te dibujan Spider-Man, no te dibujan Batman, pero tienen sus buenos cómics, unas buenas historias. Yo he podido leer algunas y la verdad hay cosas muy, muy recomendables, muy rescatables aquí en México. Entonces por ya. Eso recomiendo a este señor, el buen Logan. Pues yo lo escuché, pero como que no me atrapó. Por lo mismo de que parece bastante misceláneo, habla de diferentes cosas y como que pues creo que no es mi estilo, no me atrapó. Pero pues sí se ve que es bastante bueno. O sea, si lo quieren escuchar, lo que lo escuchen. Yo tal vez le dé una oportunidad después. Sí, ahora otro que tú... Es el tema, que si no el tema de ese día no fue de tu total agrado, pues hay más de dónde buscarlo. Ok, otro podcast que me trajiste es Comic Geckos, que ese sí es la primera vez que escucho hablar de él. Ok, ese es... se pronuncia Geckos. O así lo pronuncian ellos. Este es un podcast hecho en El Salvador. Es también un podcast muy, muy añejo. De hecho, lo empezaron a producir en... Ay, no lo tengo. Pero sí, ya tienen bastantes años. Aquí sí está, desde el 2005. Entonces son un grupo de amigos que se hacen llamar Omar Man, Tico Man, Julius, Brito Man y el Sensei, que se reúnen y empiezan a platicar acerca de las cuestiones nerds, cómics, cine, series de televisión, anime, caricaturas clásicas, etcétera. Entonces, lo que me gusta de este es el ambiente tan relajado que ellos tienen. Es como cuando te pones a platicar de Black Panther con tus amigos, tal cual, de repente dice alguien algo gracioso y te botas de la risa, alguien tiene una opinión diferente de la tuya, y ellos empiezan a discutir un poco, pero siempre de manera agradable y amistosa. Entonces, este podcast yo lo recomiendo mucho si les gusta este mundo geek, este mundo de nerds. También les recomiendo que lo escuchen. Ya es gente de una cierta edad, así como yo, que pues le ha tocado toda este avance desde empezar a ver Mazinger Z en las repeticiones del 5, porque yo también veía en el 5, y hasta lo que es ahora, ¿no? Este gran boom de las películas de superhéroes y las grandes plataformas como son Netflix, Amazon y la gran producción de contenido nerd que existe actualmente. Ah, ok. ¿Le siguen transmitiendo? Sí. No ha parado de producirse para buscarlo. Otro podcast me trajiste que yo lo escuché un poco, pero no lo seguí, es el podcast del Arcángel Clam. Este es muy interesante también. También podríamos decir que es un podcast misceláneo, ya que te habla de diferentes cosas. Un día te puede estar hablando de las propiedades del ajo. Otro día te habla de la historia de la Internacional. O en una entrevista a un masón. O te habla de derecho laboral. Uno dedicado a las razas de los gatos, por ejemplo. Razas de los gatos. Sí, es conviene más verlo por YouTube, porque también lo sube a YouTube, porque ahí te va dando los ejemplos y todo, pero yo por lo general lo escucho en podcast. Entonces este es muy muy bueno también. Tengo no sale tan seguido, porque también sus temas pues requieren una investigación, ¿no? Este tiene la característica de que en redes es un trolazo. Conozco mucha gente que ya no lo soporta, entre los mismos desintegrados que lo seguían. Y se dedica a decir barbaridad y media, ¿no? Sí, muy políticamente incorrecto. Pero yo he chateado un par de veces con él y es bastante agradable. Entonces, yo recomiendo mucho su podcast. Habla de temáticas muy variadas, pero sí le investiga. Mete fragmentos de videos de YouTube o de algún podcast que hable del tema, como para ampliar un poco más el tema, ¿no? Como para que no se haga también tan monótono de solamente estarlo escuchando a él, porque él muy pocas veces entrevista a alguien o sale con alguien, sino que por lo general es él solo quien está hablando. Entonces sí, es un monólogo grandote. Sí. Oh, ah, yeah. Y otra cosa que tiene es que cuando está abierto a las críticas, yo dos o tres veces le he mandado hacía algunas correcciones a sus puntos de vista, y sí las acepta con total humildad, las pega en los comentarios del podcast, y todo bien con él, también muy recomendable. Digo, sí, okay. ¿Será cosa de buscarle algún tema que te interese? Y sí, es muy, muy recomendable. Pues me interesa la raza de los gatos, lo voy a buscar. Sí, está bueno. Okay. Otro podcast del que vamos a hablar es La Órbita de Endor. Que ese yo lo escuchaba y lo dejé de escuchar por cosas, razones. Tuve mis diferencias editoriales, podríamos decir. No estoy muy alineado con ellos, pero es bastante entretenido también. Estos son más podcasts de comiqueros, de cultura pop, de si quieres hablar de Star Wars con ellos, puedes hablar de Star Wars. Si quieres hablar de Deadpool, que para ellos es masacre, puedes hablar con ellos. Y yo te conté la diferencia que he tenido con ellos, que son así, pero la órbita de Endor, y son maratónicos en sus programas. No lo puedo creer que hablen 6 horas de IT, de eso, y la película dure 2 horas. O sea, se explayan bastante. Sí, por ejemplo, en esos casos en que el producto tiene su libro, su cómic y su película, pues se desglosan los tres. Todo lo que haya sobre el tema que estén tratando, de eso te hablan. Entonces, sí, como esos son maratónicos, pero la verdad yo los disfruto. Quitando la forma en que llaman a los personajes, que ahí todavía, como son de la vieja guardia, pues todavía tienen las traducciones que usaban en España, como dices, Masacre, Spider-Man, no sé por qué le dicen Spider-Man. Spider-Man, es Spider-Man, sí. O sea, para ellos es por ejemplo, Wolverine no es aquí ya le decimos Wolverine, antes le decíamos Leopardo, pero pues yo creo que la cercanía con Estados Unidos ya nos hizo decirle Wolverine. No, pero para ellos es Lobezno. Es Lobezno y no lo sacas de Lobezno. Sí. Lovecraft, para ellos es Lovecraft. O sea, sí. No tengo Rocket tanto problema con eso. Es Mapache Cohete. Eso no lo había escuchado, es Mapache Cohete para ellos. Sí. Quitando esas pequeñas cositas, la verdad sí es muy, muy buen podcast. Ah, y le dicen, obviamente le dicen la Guerra de las Galaxias y no Star Wars, para ellos es la Guerra de las Galaxias, jamás existió, Star Wars, para ellos es la Guerra de las Galaxias, nada más. Sí, luego de repente se les sale lo del reverso tenebroso. Ándale. Bueno, porque eso sí, estos son capaces de el tráiler de la película de Star Wars que dura 20 segundos, ellos te hacen un podcast de 2 horas analizando. Sí, lo he visto. Lo he visto. Creo que su programa más corto es de 2 horas o de 1 hora, creo. Sí. Ah, no, sí, de hecho lo estoy viendo aquí. Por ejemplo, el tráiler de para analizar el tráiler se tomaron 1 hora y media. Fíjate, o sea, así de exhaustivos y más. Si quieren podcast exhaustivos más que Histocast, sí, La Órbita de Endor es su podcast favorito. Y ahora otro de los que vamos a hablar, bueno, de los que de que tú me trajiste, es La República de las Letras, que ese tampoco lo había escuchado. Ok, este es un poco de trampa porque era un programa de radio que se subía a podcast. Este se hacía en radio. ¿Ya no lo transmiten? No, ya no. Este se hacía en la radio de la Universidad Católica de Chile. Entonces era una tercia de chilenos, gente de arte, gente de literatura, que se ponían a hablar de un libro. Este sí, como te digo que era un programa de radio, pues sí estaba acotado a 1 hora, nada más, que era el tiempo que tenían. Los puntos de vista que tenían eran muy buenos, yo descubrí bastantes buenos libros con ellos. El problema, pues como siempre, fue el cochino dinero, que empezó a escasear. Aquí fue la primera vez que me puse a apoyar un podcast o un programa, porque pedían donaciones para pagarle a la radio de la universidad para que siguieran transmitiendo el programa. A lo largo del tiempo que yo le estuve escuchando, tuvieron 2 patrocinadores, un restaurante y una librería. Entonces, y pues duró hasta que ya no fue sostenible y pues terminó. Entonces, lo último que supe de ellos es que estaban tratando de hacer un crowdfunding para lanzar el programa dentro de una plataforma de contenido cultural. ¿Los puedes escuchar actualmente? Sí, todavía están en iVoox. Ah, ok. Sí, son recomendables entonces. Sí, y aunque sean chilenos, sí se les entiende bastante bien lo que dicen. Ah, ok. Ok, otro podcast que igual me trajiste, pero y yo no me acordaba que lo había escuchado, es el podcast del búho. Está bastante bueno. Yo lo empecé a escuchar porque empecé a descargar aplicaciones de podcast y de repente me salió este. Y dije, ah, mira, un búhito muy mamón. Y lo empecé a escuchar y muy buenos temas científicos que traen. Sí, científicos e históricos. Históricos. por ejemplo, veo la Isis de Marce, Prometeo, con la Constitución de Cade, de Atila. O sea, y son podcasts cortos que no pasan, creo que ni los 40 minutos. Sí, no, bastante cortos. Y también lo que tenía mucho era mucha mitología. Como dices, Prometeo, leyendas. Exacto. El origen de Estados Unidos, este de 29 minutos, está bastante bueno. Sí. Sí, lástima que este ya se dejó de hacer también. El último que tengo registro fue por ahí del 2015. ¿Cuál último lo tengo? Es el templo más antiguo. Dura 20 minutos. Fue publicado el 4 de octubre de 2015. Y habla de Göbekli Tepe. Una colonia en Turquía que sí se han hecho bastantes. Estuve gusto. Y sí, a mí me gusta bastante. De hecho, lo pueden escuchar. Es bastante atemporal. Y lo pueden escuchar sin problemas. Muy recomendable. Sí. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy buenos capítulos, al grano, concisos, y la verdad sí te genera la curiosidad por aprender más. Sí, es muy bueno, muy recomendable. Ahora, el último que traemos es uno que igual no tiene tanta frecuencia, es mexicano, pero es muy bueno. Salió en las radios, yo no lo escuché en la radio. Sí, estamos hablando del explicador. Sí, sí, sí. Este yo lo conocí a mediados de los 90. Este sí yo lo descubrí en el radio, en una estación que se llamaba Ondas del Lago. Luego lo fui persiguiendo por MBS, por Radio Red, porque sí ha recorrido el cuadrante bastante. Este está hecho por dos personas, Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda, que son dos científicos mexicanos que que son muy conocidos por buscar la difusión de la ciencia aquí en México. El que da la cara es Enrique Ganem, principalmente. Inclusive hasta tuvo un programa de televisión. Alguna vez lo llegué a ver en un canal que se llamaba, o no sé si todavía existe, se llama Green TV. Estaba en cable. Entonces, esto es ciencia explicada. Pero muy bien explicada. Muy bien explicada. Las noticias del día, como lo que mencionamos hace rato, de que no te vayas con el encabezado que te da el Universal, sino que él te le explica bien los alcances de cierto descubrimiento científico, por decirte el bosón de Higgs, lo que sea. A mí los que más me gustaban eran los monográficos, donde todo el capítulo era dedicado a un tema en particular. Así muy, muy, muy bien explicado, muy ameno, muy, a veces hasta divertido. Lo malo es que ya no se hace tan seguido como dices, y ahora pasó a una plataforma de pago, que sí está un poquito cara. En su página dice que la suscripción anual para que bajes todo su contenido anda por los $150. ¡Ay, cabrón! Entonces, sí está un poco carito, ¿no? Sí. Y la cosa es que no sé qué broncas ha tenido con sus plataformas que no han subido. Pues no han subido tantos programas como debiera. Porque digo, si estás cobrando $150, pues debería de haber uno diario, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, no uno diario, pero por lo menos uno cada semana o cada dos semanas, sí, te la creo. Sí, porque por lo general su formato es así, diario, de lunes a viernes, un programita de una hora aproximadamente. Pues mira, son $150 a precio de hoy de México, está en 2,786 pesos, o sea, así es, no es cualquier cosa, sí lo veo algo cariñoso, como sí, para un podcast nada más. Sí, sí, sí, pero pues es la... Ahí sí que me... Ahí sí que me perdone, pero no, ahí sí no lo compraría, la verdad. Pues si fuera constante, igual y yo sí le ahorraría. Pero pues ese ha sido su problema últimamente. Y ahorita pues ya, desde que empezó así, pues ya no he sabido de él. Hubo un tiempo en que en iVoox patrocinaba un capitulito al mes. Entonces lo subía en su canal de iVoox. Pero era cortesía de iVoox, e iVoox le pagaba a él para hacer ese capítulo. Ah, ya. Sí. Pero ya, bueno, ya tiene tiempo que no lo escucho. Tiene podcasts muy buenos que ya viejos, que igual son bastante atemporales. Sobre todo, como tú dices tú, los monográficos son muy buenos. Sí, bastante. Que se ponen a explicarte la... ahí se me fue el nombre. La relatividad, por ejemplo, los agujeros negros. Hubo uno muy bueno que fue que se metió a hablar de historia y la batalla de Midway. Sí. Saludos a la Tortulia, que se basa. De hecho, ese programa lo usaron en la Tortulia de referencia. De porque referencia. La verdad es que está muy bueno. Sí. Entonces, sí, es gente muy, muy preparada y con muchas tablas para dar a conocer la ciencia. Sí, la verdad. Sí, vale la pena que escuchen lo que existe, lo que anda por ahí en iVoox o en iTunes o en donde puedan. Si encuentran algo del explicador, sí, les recomiendo que lo escuchen. Y pues muy muy buen explicador, pero creo que le salió muy mal el marketing. Sí, sí. Eso bueno, es otra pues, ciencia. Sí, bueno, estos han sido nuestros programas favoritos y creo que no dejamos a ninguno afuera. Bueno, si tienen sugerencias para nosotros, pues ya que nos digan, porque pues siempre andamos buscando podcasts nuevos, otras recomendaciones, y esperemos que por lo menos uno o dos de estos podcasts que les recomendamos los escuchen. Sí, y si sí, no sí, los sí. escuchan, pues también ya nos escucharon nosotros, así que ya son unos iluminados por eso. Sí, como dices, recomienden los podcasts. Ya vieron más o menos cuáles son las temáticas que nos gustan. Entonces historia, ya. Ciencia, historias, cosas divertidas para pasar el rato. Yo creo que en la lista teníamos unos 20 podcasts y terminamos recomendando más, sobre todo de las cadenas que dijimos, ¿no? De Podium Podcast y de, por ejemplo, Dédalo, ¿cuál era de nuevo? De Agencia ROM. Agencia ROM. Sí, y es que estos son los favoritos. Todavía hay otros que son buenos, pero no son tan favoritos todavía. Bueno, desde la Ciudad de México, la ciudad de las quesadillas, la ciudad sin queso, donde tienes que pedir a la donita de las quesadillas que sea con queso, se despide el feo. Y desde el Edomex, ya le dice de primera a tu gato. Ya, por eso ya se cayó. Okay. Muy bien, yo los esperamos, espero la próxima semana, yo creo, a ver si hay una tercera edición. No sé de qué diablos vamos a hablar, pero ya veremos, porque temas no nos van a faltar, ¿eh? Sí, eso téngalo por seguro. La cosa es escoger cuál. Okay. Muchas gracias por escucharnos y gracias. No, pues ya, sí, gracias por escucharnos. Esperemos que la calidad de este podcast mejore poco a poco. ¿Del podcast y de los conductores del podcast? No, pues quién sabe de los conductores, porque pues no somos comunicadores, pero pues ahí le haremos la lucha. Sí, poco a poco. Muchas gracias, adiós. Gracias, hasta luego.